Dígame, compadre Clemente, ¿a dónde usted va tan insultado con ese machete en la mano, compadre? A buscar esa vejiga como ñame en tierra, donde te metía. Ella quiere ir al pum pum este fin de semana. ¡Toma dominicana americana! Ella va a mi equipo casi y piensa que va a hacer lo que le da la gana. ¡Toma dominicana americana! Así que el novio le invitó con la farándula para ir a Tropicana. ¡Toma dominicana americana! Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. ¡Toma dominicana americana! ¿Y qué pasó ahora, Clemente? Óigame, compadre Crescencio, este es como se lo cuento, este es la pura vez. Ya una fiestecita en casa de una amiguita allá por Comecará. Eso está ahí mismo, güey. Usted puede creer que no, el que manda aquí soy yo. Y esa fiesta usted no va a estar castigada. Ella quiere ir al pum pum este fin de semana. ¡Toma dominicana americana! Ella también equivocada si piensa que va a ser lo que le da la gana. ¡Toma dominicana americana! Así que el novio le invitó con la farándula para ir a Tropicana. ¡Toma dominicana americana! Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. Compadre Clemente, usted es un hombre inteligente de la alta sociedad. Ah, eso sí es verdad, compadre. No le haga caso a la gente ni se ponga intransigente, que la niña se le va. ¿Pero que se va a ir? ¿Para dónde? Esa muchachita es joven, es bonita como loco y eso es normal en su edad. Algo sacó, compadre, eso sí es verdad. No la siga sofocando, afloje de vez en cuando, después lo va a lamentar. Oiga, mano dura, compadre. Y a ver si se incomoda, coge el trillo, la vejiga igualito que la mamá. Esa ni me hable. Recuerde, compadre Clemente, que por estar en ese brete se le se quieren que se vaya, que agarre la guardarraya y que aquí no venga. No, contrólese, compadre. Yo no creo en tanto brete, falta de plan de machete lo que te esa condena. Está bueno, ya te cago. Ella quiere ir al pum pum este fin de semana. ¡Toma dominicana americana! Ella va a mi equipo casi piensa que va a ser lo que le da la gana. ¡Toma dominicana americana! Así que el novio le invitó con la farándula para ir a Tropicana. ¡Toma dominicana americana! Vaya vejiga, no protete más y métase debajo de la cama. Venga acá, compadre. Dice la gente que usted se está volviendo loco, compadre. Que usted le quiere dar candela a su hija, güey. Deje eso, compadre. No se complique. Lo que la gente hable y diga a mí no me importa nada. No me dominicana americana. Aquí los locos están en agua y en mazorra y en La Habana. No me dominicana americana. Que yo la amarro a la silla, a la mesa o a la pata de la cama. No me dominicana americana. Que yo he tenido que sudar mucho para darle tamaño a esa condena. ¿Qué pasa, compadre? No me dominicana americana. Nosotros discutiendo tanto y no nos hemos dado cuenta lo rico que está sonando el conjuntico está allá atrás. Es verdad, compay. Ah, pero si son locos la loca, compay. Con DJ Yale. Vamos a aprovechar y vamos a mandarle un saludo a la gente de la colindancia, compay. Sí, señor, la gente bien va. Pasó 10 la colindancia. Oye, yo también quiero felicitar a la gente del Alto de la Judía. A la gente judía. El Alto de Mayate. Toda esa gente que colindan con la zona. Óigame, compadre. Qué rico está esto, compadre. Pa' bailar. Apunte bien. Y se va suave. Suavecito. Loco la loca, güey.